Muy buenas noches y bienvenidos a este Indie Podcast Express. Arrancamos el decimocuarto, ¿veis cómo tengo sueño? El decimocuarto programa de Express de esta temporada y arrancamos, pues ¿cómo va a ser? Pues con el tema de los GOTY, porque hay bastante que hablar y bastante que comentar. Y nosotros, ahora os lo diré, al final del programa vamos a tener, como siempre, que queremos ir un pelín más allá y vamos a hacer nuestros propios GOTY, como siempre, pero lo haremos en enero. ¿Ah, eso sí? A tomar por culo. Vamos a tirar nuestros O febrero, sí. O sea, cuando, porque van a ser mucho. Marzo seguramente. Pues, antes, junio, para noviembre del año que viene. Pero bueno, no, en serio, chicos, están conmigo hoy Alexis y Rudici. Buenas noches, ¿qué tal, cómo estamos? Pues sentado, ¿y tú? Joder, vale. Para animar el ambiente, joder, que se veo... Me ves cansado. Pues eso, pero creo que antes Alexis tenía una pregunta mamporrera, ¿no? A ver, Alexis, qué cabrones, eso no lo sabía. Sí, lo ha dicho cuando has entrado. Bueno, da igual, suéltala, Alexis. ¿Qué pregunta? Pues más noticia, lo de la RTX. La noticia mamporrera, claro. No, que digo, pregunta, es que no hay tanto una pregunta de por sí, o quizá sí. Básicamente, hace poco salió un comunicado que parece ser que la serie 4000 de Nvidia no está vendiendo tan bien. Sorprendente, no se sabe si por cuál de todos los motivos para no vender bien es lo que está ocurriendo. Pero declararon que en 7 días vendieron 200 gráficas. Esos son números menos que lastimosos, comparando con el año pasado o con cualquier fecha de lanzamiento de cualquier producto tecnológico, creo que... Teniendo en cuenta que no hay escasez ahora. Claro, y que hay... A ver, solo, es que la serie ahora mismo solo, no es serie, es una gráfica, que es la 4090. No... Claro. ¿Y a cuánto está? Nada, 2000 pavos. Claro, ahí está el tema. Son 2.000 euros sin contar el envío, porque ese trasto tienen que cobrar gastos de envío. Entonces, pasar aduanas, control de certificación y el certificado de las vacas, o sea, todo. Y el trailer enorme para meter la gráfica ahí dentro, ¿sabes? Que... Descargándola como con un toro, con una camioneta, estás ti. Más o menos. A ver, está claro, es carísima y sí, es muy potente, pero no hace falta. Lo hemos dicho muchas veces. Entonces, ¿quieres jugar a 4K 120? ¿Y quién juega 4K 120 nativo? Da igual. Y 8K, flipaos. Entonces, esperemos que sirva para que se enfoquen en las gráficas que interesan de verdad y que así que haya stock. Y espero que sirva también para que entiendan que hay varias veces que distintas empresas se han dado un poco con el canto de los dientes de que... La gente que compra suele ser imbécil, pero también tiene un límite. El límite es de pasar por el aro de según qué cosas. Se vinieron muy arriba, venían de estar muy cómodos, de poder aplicar políticas súper abusivas con sus partners, de poder generarle competencia a sus propios partners. Venían de básicamente hacer políticas muy dudosas de cara a los consumidores. Sacaron una serie cuando todavía hay mucha gente que estaba esperando tener su gráfica de la serie anterior y que por todos los temas de sobreprecio y de escasez no había podido. Y se vinieron arriba con esto, sacando un producto súper caro. Recordemos que echaron atrás una gráfica mal denominada, que habían sacado una 4070, que querían hacer colar una 4070 con otro nombre. Y parece que la sumatoria de todo, y como dice Rey, que no hace falta, literalmente, digamos, la peor gráfica, no sé si llegó a sacar una 3050, pero la 3060 de la generación pasada, literalmente más potente que las consolas, y todavía no están saliendo los juegos de nueva generación para consolas, es que no hay ningún tipo de necesidad hoy por hoy, a menos que nos vayamos a los 4K, 120 FPS, con Ray Tracing y mucha mierda. No hay ninguna necesidad de una gráfica tan bestia y luego tener que pasar a pagar la factura de luz de que lleva a correr eso, porque madre mía, lo bueno es estar calentito el invierno, pero después la luz la va a pagar supu. Hombre, tú pones los pies en ese ordenador cuando está y ya te digo yo que calentito vas. Sí. Oye, esto no lo toméis a broma, que sois muy guasores, ¿sabes? Pues no sé, a ver, eso que decimos, estos precios tan bestias y también lo hemos dicho más de una vez, la situación en la que está ahora mismo el mundo y es complicado. Entonces, pues jugártela una gráfica 2.000 pavos por sin desmerecer lo potente y lo bestia que puede ser, pero claro, ahora mismo no hay tampoco material con el que o contenido con el que usarla, por lo tanto no sé. Bueno, es que te vendan el juega 4K a 400 hercios. 8K pues, y la hostia. ¿Para qué? Sí. ¿Sabes? Es que 24K. Es la tontería. O sea, y también dices, bueno, son 2.000 pavos aquí, sí, son 2.000 euros aquí, sí, pero es que también no va a caber en el 90% de las cajas, no cabe. El 90% de las fuentes de alimentación las vas a tener que cambiar. Entonces, ya. Que no es cambiar la gráfica. Ya. Dice Juan, si las criptomonedas no hubieran reventado, claro, en ese mercado las hubieran seguido vendiendo al precio que quisieran, pero claro. no contaban con esto y no se adaptaron, porque a lo mejor ya te digo que no han gastado como para tener que justificar un precio semejante, por más que haya aumento de rendimiento. Pero Alexis, a lo mejor estamos viendo la realidad, ¿no? Que la serie 4090, que es para entusiastas, si antes vendían 200 la primera semana o 500 o 1000, es porque estaban comprando mineros. Porque usuarios realmente entusiastas que estén dispuestos a gastar 2.000 euros en una puta gráfica, hay 4 en el mundo, los que salen los números. Sí, puede venir por ahí, porque al final son gráficas que no están casi que ni pensadas para que sean gráficas gaming, que originalmente fueron la sucesión de las Titan, que eran gráficas para el que tiene que hacer cálculo y simulaciones científicas e inteligencia artificial y que además quiere jugar y que no, por eso no se compra una cuadro, estaban las Titan. Y esto es un poco funcionar buscar minas con eso. Yo creo que Crisis te lo corre bien. Bueno, pues yo creo que seguramente los que hayan comprado estas gráficas podrán jugar a los títulos que vamos a comentar ahora, y es que ha salido a la lista de los GOTY. Lo he tirado muy bien eso, no me podéis negar. No, pero no te pares. Joder, enganchas bien y te paras tú solo. Macho. Me estaba echando yo mismo la palmadita. Bueno, total, que vamos a hablar de los GOTY y vamos a empezar. ¿Queréis empezar ya por el meollo? ¿Queréis empezar por el relleno del pollo? ¿O queréis que toquemos un poquito el contexto? Las patatas, empecemos por las patatas. Tú eres el director, ¿por dónde quieres pinchar primero? Mira, probamos alguna patatita, a ver cómo está, si está crujiente o no. Por ejemplo, vamos a hablar de... para los que no... o conozcáis, los GOTY son el premio más prestigioso que tiene ahora mismo la industria del videojuego, que sería el Game of the Year, ¿vale? Donde se publican varias listas, mejor una lista con varias categorías, como los Oscars, básicamente. Entonces hay varias categorías en las cuales están, pues, el más importante, que es el propio dicho juego del año, pero luego tenemos mejor dirección, narrativa, dirección de arte, banda sonora, diseño de audio, actuación. Este me gusta, vamos a empezar con este: juegos que dejan huella. Este no me suena, si desconozco si ya estaba la anterior vez, pero... no lo sé. ¿Qué juegos que dejan huella? Entiendo que serán juegos muy profundos de historia o con alguna... Que dejen un mensaje, que bajen una línea política, aunque no lo dicen así, pero muchas veces va con esa intención. Creo que el año pasado... Perdón, Alexis, un segundo. Yo habría dicho que es el típico juego que te cabrea tanto que de la reventada del mando que le pegas a la pared dejas el agua ahí. El impacto del mando contra la pared, ese es el, claro, el game, claro, for impact. Me cago, y le pegas allá a la pared o al sofá y ahí dejas huella. O sea, solo vas a tener ahí. Pues, yo creo, por que ejemplo, un The Last of Us 2, ese juego, sí, que pero hay traer, mucho. Pues, bueno, son juegos indie, básicamente. Sí. Blue, A Dusk Falls, Citizen Sleeper, Endling, Extinction is Forever, Hindsight y I Was a Teenage Exocolonist. Oh, vaya, no sé, tío. Yo el God of War, el 2, no lo sé, pero el 1, tal y como acaba, te deja huella. Y con unas ganas de seguir con el 2. ¿El 1? Ah, el. Claro, digo, el 1 te deja... Ah, ya, ya. O sea, el 2 no sé cómo irá, pero si está, por lo que he leído está al nivel del 1, tendría que entrar en que te deja huella. Por ejemplo, en la categoría de juego más esperado, o que estamos pendientes por que aparezca, están Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Starfield y The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ya sé, Radici, cuál va a ser el tuyo. ¿En serio? Es fácil. Y de Alexis no lo sé, yo estoy entre dos. Resident Evil 4, la verdad es que tampoco es que me... O sea, soy hiper mega fanático, pero sabéis que el 4 tengo esa relación amor-odio. Legend of Zelda, evidentemente, pero hostia, entre Starfield, que a mí yo soy fanatiquísimo de los juegos de ciencia ficción, pero Hogwarts Legacy, hostia, lo que he visto, ojo, porque o puede salir un truñazo importante o puede ser un juego muy interesante, muy mucho. Más que interesante, sí, bueno, sí. Fans del mago Cegato, puede ser interesante. Es que yo de esa lista, sin lugar a duda, hay varios que me parecen interesantes, los dos que más espero y más interesante no estar en esa lista, pero si tengo que elegir esa lista es el Resident Evil 4, creo que es el que más ganas tengo de jugar. Luego tenemos, por ejemplo, vamos a ir con acción, que le gusta a Ruedi, tenemos Bayonetta 3, ya sabemos cuál será el de Ruedi, Call of Duty Modern Warfare 2, la nueva versión, Neon White, Sifu y Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, que dicen que está muy chulo también. Lo confirmo. De hecho, no lo he analizado en el podcast porque sigo esperando que el Comemides y el Chao se pase a analizarlo, pero en cualquier momento lo podría analizar. Y lo que sí está muy guapo ir a 6 matando en ese juego, pero bueno, dime. No, lo que sí que vamos a hablar un poquito ya de los juegos, digamos, más potentes o que más nominaciones han recibido es, sin duda alguna, nos tenemos que quedar con 3. Luego ya podemos quizá ampliar la lista, pero de ahora mismo que los 3 más nominados serían Elden Ring, God of War, Ragnarok y Horizon Forbidden West. Porque están a juego del año, a mejor dirección, a mejor narrativa, están a mejor dirección de arte, están a mejor diseño de audio... Y ya que aquí ya se difumina un poco, pero al menos ya 5 categorías de las fuertes, por no contar la más gorda, que es la del juego del año, pero ya están. Y alguna más que habrá por aquí que no. Pues también, pues, como juego de acción, también estarán, seguramente. Pues sí, juego de aventura, God of War y Horizon, y RPG Elden Ring. O sea que están por lo menos en 6. En 6 categorías y alguna que quizá me habré dejado por ahí. A ver, no sorprenden estos 3 que sean los candidatos principales. O sea, va a ser un año en el que ponen 6 ellos, que no sé por qué ponen 6, porque para mí se podría ajustar dependiendo del año. Y precisamente este es un ejemplo de un año en el que realmente fuera de estos 3 no creo que haya ningún otro juego, en términos generales para la mayoría de personas, que pudiera optar a GOTY. Ahora hablaremos de la controversia un poquito, luego lo comentamos. Que también sí, pero quiero decir que por ejemplo, ahora me centro en esto, ¿no? Pero es un breve paréntesis. Estos Game of the Year, esto es una ceremonia que se ha montado por una gente, es algo privado, siempre ha existido el GOTY, cada quien ha hecho el suyo, y estos ahora se han puesto el PDD, que es el oficial sus cojones, lo que pasa es que son los que tienen más dinero para hacer más ruido, y que ellos metan 6 por categoría, pues porque les ha salido de los cojones, pero que te digo, años que pueden entrar 7, años que deberían entrar solo 2, los que hayan. Y bueno, estos 3 claramente son los más potentes. Demuestra una cosa, sigue estando en muy buen estado Sony con sus exclusivas, porque tienes 2 juegazos de Sony, y el otro, el Elden Ring, bueno, pues nada, la saga Soul siguiendo a tope. Para mí, de entre estos 3, son juegos los 3 muy distintos, y yo creo que ya al final, justamente yo creo que ya iría a gustos, la verdad, porque los 3 tienen calidad de sobra y virtudes suficientes como para que ya vaya por detalles más pequeños. Yo te diría los 3. Pero a ti, Alexis. No, yo estaba por decir que lo mismo que digo todos los años, que al final los GOTY son un concurso de popularidad, porque es de lo que haya jugado la prensa. La prensa es gente que tiene tiempo limitado y juegan a los juegos que más ruido hacen, o los que más likes dan, o los que más quieren ver. Entonces, creo que deja poco lugar a la sorpresa en casos como este. Seguramente esa lista de los 3 que más están nominados, a mí el que más me gustaría sería el Horizon, porque el 1 me encantó, me pareció el mejor juego que haya jugado de la generación pasada. Me parece una barbaridad, pero se la va a comer doblada al lado de God of War o de Elden Ring, que tienen mucho más fandom, que lo ha jugado la prensa, que han hecho más ruido cuando han salido. Es más, yo creo que incluso God of War la tiene muy, muy, muy difícil porque Elden Ring fue todo un evento cuando salió, ¿vale? Entonces, a mí el que más me gustaría de esos tres, obviamente, es el Horizon, pero creo que va a estar claro entre esos dos por eso mismo. Es el juego que absolutamente en todos los medios, los juegos que en todos los medios los han jugado, que han tenido tiempo de digerirlo un poco y de acordarse a la hora de decir, bueno, cuáles vamos a nominar nosotros o cuáles vamos a votar nosotros. A mí lo que me sorprende un poco es, por ejemplo, el Horizon, cuando salió, o sea, tuvo bastante buena nota, pero no sé, salió un poco como sin mucho ruido, ¿sabes? O sea, la verdad es que no hubo eso que digas, hostia, un boom. Yo digo, las notas, tanto de prensa como de usuarios, pues notable alto, estamos hablando de unos 88 en Metacritic por crítica y un 8 de usuarios también. Y la verdad es que, ya digo, salió un poco sin, no iba a decir, no quiero decir sin pena ni gloria, pero sí que se tildó un poco de continuista. No lo he probado, tengo muchísimas ganas de darle también. Y la verdad es que ya digo, yo siempre dije que el 1 para mí fue el mejor de PlayStation al que he jugado yo. Incluso por encima del God of War, y mira que el God of War me encantó. Y Bloodborne, que también lo disfruté como un cochino en la charca, pero no sé, el Horizon tuvo algo que me dijo bestial. Pero no sé, me ha sorprendido gratamente, verlo en la lista, porque pensaba que había sido una continuación más y que, ay, que se hubiese quedado ahí. ¿Pero ya lo has jugado el 2 o no, amo? No, no, no, no, no, no. Por eso, tampoco. Eran o sea, sensaciones mías. Lo que sí que, por ejemplo, yo creo que la lucha de titanes, porque bueno, vamos a hacer la lista de los nominados a juego del año y de ahí vamos a entrar en la Controversia, polémica. debate, Sí, polémica. tenemos Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, que son los tres que hemos dicho, y los tres siguientes es A Plague Tale, Requiem, que es del juego que creo que Ricky ya nos comentó un poco, del juego de los dos hermanos, esa aventura. El Xenoblade Chronicles 3, que es bastante bestia, es muy bueno, esos juegos, bueno, imposibles, no, pero inacabables de rol, pero que bueno, que también se está esperando y pues es un juego muy, muy potente. Y Muy aquí. subestimado, yo creo, ¿eh? O Sí, sí, sea, sí, esta sí. lista realmente es un juego que, porque sale para una plataforma menor y es más, mucho más de nicho, pero como juego, los fans de que les encanta y las notas que ha tenido, No, no, es que todos los Xenoblade son sinónimo de calidad, así de claro. Y el tercero. Bueno, perdón. Y ahora comentaré el último. Yo creo que la pelea va a estar. Mejor me equivoco, pero yo creo que, como todo el mundo piensa, entre Elden Ring y God of War. Sí. Personalmente, quizá me decantaría. Aunque estoy, yo digo, estoy jugando ahora mismo a Ragnarok y me está encantando. Pero Elden Ring tiene ese punch más que ha sido el poder llevarlo a mundo abierto y que todo sea tan orgánico, todo sea tan fluido. O sea, yo creo que ahí Miyazaki es que nos ha pasado a todos la chorra por la cara y estamos pidiendo más, ¿sabes? Me gustaría que Saltar por fuera. primera vez. Sí, y eso es esa ¡Guau! libertad de ¿Cuántos juegos para saltar? juego vertical, pues los tres, cinco. Mario necesita uno. No, no, no, qué coño, ya podía saltar en el Sekiro. Nada, pero si quieres otra cosa. Bueno, total, que ¿dónde está la polémica? Pues la polémica está en que ha salido también nominado como juego del año, y como salga este, te juro que chapo esto y le regalo el juego, es No, yo el también. Stray, también conocido como el juego del puto gato. Así de Pero claro. para mí la Plague Tale tampoco. Bueno, Plague Tale estaba ahí también, que no es que sea malo, pero bueno, pero el juego Agoti. de Stray, ¿de verdad me estás poniendo un juego que es un puto walking simulator casi? ¿De verdad? No sé, o sea, no sé qué opináis vosotros. No, que además tú no Luego vino hablaré aquí, no mi. se hizo un análisis bien completo y nos dejó muy claro que es un juego que está bien hecho, que es entretenido. Pero qué es lo que dices, es simple en los controles, es simple en su premisa, es cortico, está bien hecho, es entretenido, pero no va más allá. O sea, el gran aliciente que tiene es que han recreado muy bien un gato y a la gente le gustan los gatos, pero es lo que dices. A ver, y la cuestión para mí es, por ejemplo, teniendo en cuenta la Plague Tale y el Stray, ¿qué juegos se quedan fuera? Porque a lo mejor puedes decir, oye, no ha habido nada más. Para mí esa es la cosa. No es que estos dos, es decir, ¿qué no hay? Y por ejemplo, para mí, no sé si lo habéis jugado, ya lo hice el análisis, y mucha gente le ha flipado este año, es Tunic. Que Tunic. Tunic es espectacular, sí, sí. No esté, y es, me pongas el Stray por delante, con el debido respeto, que es lo que has dicho tú, que es un walking simulator casi, sí. Simulator, un simulator de hacer miau, no lo entiendo, porque el valor que tiene Tunic es increíble. Y ahí, a mí, por ejemplo, me salta, pero tienes, yo qué sé, tienes tanto que les gusta meter indies, tienes Sifu, que también a nivel jugable es una pasada. Vampire Survivor, que lo ha petado, o sea, como algo con tan mierda gráfico, la gente está enganchadísima y lo está flipando tanto, o sea. Tienes juegos que yo creo que han tenido mucha más repercusión, y tanto a Plague Tale como el Stray son como mucho más de postureo, por decirlo de alguna manera, porque son más conocidos, son más bonitos, pero juegos que realmente hayan enganchado a la gente, le hayan metido horas, te digo tres, Tunic, Sifu y este, el Vampire Survivor, que para mí están clarísimamente por delante. Vampire Survivor es espectacular, es una chulada. Es que, a ver, vuelvo al concurso de popularidad y al bienquedismo o al tratar de optar por cosas que no sean tan videojuegos. Era Plague Tale, me lo pasé este año, el anterior, no el Requiem. Entiendo que Requiem es bastante continuista en ese sentido, y es un juego que tiene una narrativa espectacular, una ambientación increíble, que tiene unas actuaciones de doblaje que son maravillosas. La chica que dobla a Misia, la verdad que hace un trabajo de putísima madre. Pero el juego es bastante mierda. Es aburrido de jugar en muchas partes. Tiene un... es un sigilo. O sea, con algo de acción muy limitado. Prácticamente en unos puzzles. Digamos, no hay nada nuevo. No hay nada muy, muy destacable. Y el Stray también. Casualmente lo pasé hace un par de semanas. El Stray es un juego que también es una ambientación muy buena. Es el mejor simulador de gato que hayan podido imaginar en la puta historia. Cualquiera que haya tenido gato, que haya convivido mucho con alguien que tenga un gato, va a decir, este juego es que han agarrado y han metido un gato, lo han triturado en un procesador y lo han escupido en un videojuego, porque es igual. Digamos, la física, la forma que tiene moverse, la forma que tiene de comportarse, reaccionar, los ruidos, las muecas, todo. Es brillante. Pero como juego, es un pedazo de mierda. Es aburrido. O sea, las mejores partes son las partes de Walking Simulator, porque cuando te quieren poner un poco de acción es que está tan, pero tan mal acabado. Lógico, digamos, son estudios pequeños que se quieren dedicar a una cosa, entonces hay cosas que la hacen muy muy bien, como que lo que dije antes, digamos, lo que logran a nivel alimentación, lo que logran a nivel narrativo sin decir nada o poco y nada, y lo que logran a nivel de mostrarte un puto gato y sentir que estás jugando con un puto gato, es único. Pero claro, jugablemente es una mierda. Y lo he puesto ahí porque cuando salió hizo mucho ruido, por el meme, porque el juego del gato, entonces todo el mundo lo jugó, y a la hora de poner un juego dicen, bueno, tenemos que poner algún indie, porque no vamos a poner todo AAA y tal, entonces agarran, van y dicen, bueno, a ver qué juego hizo más ruido, qué juego nos acordamos más, y se acuerdan más del puto gato que de... Yo también coincido, a pesar de que el Tunic no lo terminé, sí. Yo consigo que Tunic jugablemente como videojuego es mucho mejor videojuego que el Stray. Vampire Survivor ni hablar, para mí es el GOTY indiscutido de este año, Vampire Survivor, y lo digo con dos pelotas, digamos, un juego que me parece una maravilla. No, es que parece... Vampire Survivor está teniendo unas críticas bestiales, pero que la gente está enamoradísima del juego. O sea, yo he visto un poquito y he flipado un poco con lo que es, pero no tengo tiempo porque sé que me engancharía y no tengo tiempo. O sea que, pero tengo ganas de... Tampoco quiero meterme en esa mierda, sí. Claro, claro, pero que quiero jugarlo, coño. Pero es verdad, o sea, ahora mismo el juego del puto Stray es un juego que, y más en el momento que estamos viendo este fanatismo por los animales, que me parece perfecto, ojo, pero que están usando pues todo este boom para decir, por darle más pues bombo al asunto. Y os digo una cosa, yo no sé, porque las votaciones evidentemente es privada, pero si fuera realmente público, yo no sé, o sea, tendría... No miedo, pero de decir, joder, que puede ganar el juego del puto gato, así de claro, ¿eh? Sí. Es que esto lo hacen masivo, lo lanzan por Twitter así, y el gran público que no es jugón, que es más casual, por los loles del gato y porque es el único que habrán jugado, lo votan. Ya. Sí, sí. Yo sinceramente creo que, bueno, como todo, a ver, tampoco es que a los GOTY les haga falta mucha publicidad, ya son mundialmente conocidos, pero pues eso también, ese pequeño punch de yo qué sé, de poner algo diferente o que, mira, es que no solo vamos a los AAA y tal, pero claro, escarbando un poquito y quitando la superficialidad de host indie mainstream, pues puedes encontrarte cosas, pues eso, como hemos dicho, el Tunic y el Vampire Survivors, por ejemplo. Bueno, la cosa es que están nominados en otras categorías, pero no juego del año. Pero no juego del año, no, claro. Yo hablo ahora solo de juego del año. Claro, y la cuestión es eso, es que no hayan otros por delante, que es lo que no es explicable, que estén esos otros juegos por delante. Que bueno, pues sigue pasando todos los años. Veremos quién gana. ¿Apuestas? Fácil. Yo, Elden Ring, y si no, pues la segunda va a ser God of War. A ver. Que siempre estamos con la famosa sorpresa, ¿eh? Que a ver qué pasa. Que a veces me gustaría que ganara otro sorpresa y decir, coño. Pero yo creo que estará entre Elden y God of War. No, para mí God of War no es, o sea, por el impacto, el tiempo y demás, creo que nos llega. Aparte, God of War, según quien lo han tildado un poquito de continuista, más de lo que cabe esperar. Lo cual está bien que hayan hecho un juego continuista. El primero es una puta barbaridad y continúa por ese camino, creo que es continuar por el buen camino. No, para mí no es malo que un juego sea continuista. Todos queríamos, vaya. ¿Cómo? Es lo que todos queríamos. Claro, que claro. Es que también que sea continuista, digamos, no lo veo como lo malo. Pero creo que el impacto, cuando se habló del Ring, fueron mes y medio, 2 meses, que no se hablaba de otra cosa que no fuera el Ring. Y ese impacto no lo tuvo ni de cerca God of War. No, es un salto muy importante en la fórmula Souls. Sin duda. Sin duda. Y de ahí que salga algo ya evolucione, no lo sé. Pero que salga un Elden Ring 2, pues ¿quién te dice que no? Pero antes de continuar, damos a un momentito porque creo que Jodio Scotty ha dicho una cosa bastante interesante, bueno, un par de cosas. Nos decía por el chat que él lo está disfrutando un montón, pero tiene cositas que no acaban de convencer. Y le hemos preguntado, por ejemplo, y dice que, como ha jugado al anterior hace poco, dice que veo que son muy parecidos a nivel de mecánicas o fluidez de la historia. Pues justo lo que decía Alexis, que se considera un poquito continuista. Sí que es verdad que en ese sentido es muy parecido el 1 al 2. Y la verdad es que, bueno, no tiene por ser algo malo, ojo. Pero sí que es verdad, la historia, pues te la van desgranando poquito a poco. Te dan el boom, ¿sabes? Al principio, decir, ¡hostia! ¿Sabes? Y a partir de aquí, bueno, tómatelo con calma y ves viendo. Pero hay una cosa que también lo comentaba con mi pareja, que también está jugando al juego, y lo acaba de decir ahora Scotty, y es que el juego, cuando vas en modo historia, o sea, cuando vas haciendo la historia, no la secundaria, sino la historia, hay un momento, o sea, no te dejan hacer los puzzles, o sea, mejor, empiezo, te dan la solución a los puzzles muy pronto. Es decir, los que han jugado God of War lo sabrán, los que no, pues explico, pues a veces hay un momentito, pues que te ponen un pequeño enigma, y ese enigma puede ser, pues tienes que congelar un torrente de agua para que salga el agua por otro lado y mover un ascensor, tienes que coger y quemar unas zarzas con un juego de cadenas, bueno, pequeños puzzles. Y claro, tienes que tener un minuto de, va a decir, vale, estoy aquí, tengo que hacer esto, hacer lo otro, a ver cómo estás planteando el enigma, ¿vale? Como hacemos siempre cuando nos encontramos ante el enigma de un videojuego. Pero es que no ha pasado ni un minuto que ya está cualquier compañero que va contigo, especialmente Atreus, y te dice, ¿no tendríamos que mirar allí? ¿No tendrías que hacer esto? ¿Sabes? Como que te están dando la solución al enigma con muy poco tiempo de margen. Y es una cosa que no se puede quitar. O sea, que no puedes, creo que no se puede. Las opciones, no hay opción de quitarlo o de... o sea, quitarlo del todo, no sé si hay una opción de que tarde un poquito más en contestar, pero hostia, y eso me parece, a ver, no es para echarle para vilipendiarlo, pero joder, me toca un poquito las narices decir, hostia, dame un poquito más de tiempo para pensarlo, o al menos déjame la opción de quitar, porque tiene un montón de opciones, que si jugabilidades, que si para gente que tenga problemas y más, y me parece perfecto, pero cojones, una simple opción como cortar los diálogos o no soltar los diálogos para que no te ayuden los puzzles, pues me parece que esto... Deja a ti manualmente decir, dame la pista ahora. Claro, claro. Que se hacen muchos juegos. Sí, sí, que claro. Joder, decir, joder, lo estoy pensando yo, déjame pensarlo, que sí, sí. Yo es que he llegado, cuando veo un puzzle, a poner el silencio para no escuchar el, ¿sabes? Para que no me diga la solución. Bueno, yo lo único que diría del God of War este, el 2, que hasta que no salga en PC nada, o a lo mejor antes consigo. Te dejo la Play 4, ¿eh? Sí, pero tengo que bajar a Barcelona ahora y subirme hasta aquí. También, bueno, ya veremos cómo lo monto. La cuestión es que a mí lo único que no me ha gustado que he visto es que no puedes configurar la cámara mínimamente. Y ya lo dije del primero, que para mí el único fallo del 1 es esa cámara tan cercana que no se te deje cambiarlo. Quiero decir, que quien la quiera jugar tan cercana me parece muy bien. Pero cuando te meten enemigos que pegan saltos expresamente, que se van para arriba y los pierdes de vista, y combates en los que tienes gente arriba por varios sitios disparándote, con los signos de advertencia es imposible. No es suficiente si juegas en niveles de dificultad altos para esquivar las cosas. Entonces necesitas tener más visión. Entonces, si me lo montas para que siempre lo tenga todo más o menos a vista, pero es que está hecho expresamente, hay momentos en los que es imposible, no abarcas a ver. Entonces, tío, déjame alejar un poco la cámara simplemente. Es lo único que a mí me fallaba. Sí, sí. Y bueno, y a ver qué depara. Yo os digo, yo estoy jugando y lo estoy pasando muy, muy bien. Me está gustando mucho. Pero no es un juego perfecto, evidentemente. No, pocos los hay. Pero esto de las pistas, hostia, es una cosa que me toca un poquito los cojones, así claro. No sé. Y es raro, ¿no? Un fallo así en un juego así tan bien hecho, tan pulido en todas partes y que te hagan ese error. Y de hecho creo que se le salió, no me acuerdo el tweet ni me acuerdo la contestación, pero alguien le preguntó y el director del juego respondió en relación a este tema de la dificultad del juego, o sea, de las ayudas. Es que al final es como una línea muy, muy fina entre hacer un juego accesible y cometer un error de diseño. Yo digo que por una cuestión de accesibilidad, que por ejemplo hay una categoría de los GOTY, que es los juegos con mejores opciones de accesibilidad, que no está Monkey Island, no sé por qué, porque creo que lo que han hecho es hacer accesible un género obsoleto con el manual, y creo que es una pasada cómo lo han implementado. Pero ese es un ejemplo de accesibilidad bien, que podría este juego tener exactamente lo mismo, y que vamos, lo podrá hacer un juego tan pequeño también lo puede hacer el otro. Que es decir, te querés pegar con el puzzle con esto, estás en todo tu derecho. Necesitas la ayuda, ahí tenés un botón o algo integrado en el juego que te permite, digamos, no sé, por ejemplo, que estuvieras haciendo un puzzle y acercarte a Atreus y decirle, hablarle y que te vayas soltando las pistas de a poco y de forma gradual. Y hacerlo, porque no es la primera vez que escucho, digamos, esta crítica también. No recuerdo quién me hablaba del juego y me decía lo mismo, que le molestaba que como que te iban llevando muy de la manito con los puzzles, o muy rápido te iban soltando las pistas. Y yo creo que, bueno, es algo mejorar, pero no sé si no sé qué tanto impacto tiene la experiencia, pero aparentemente es bastante, porque hay más de una persona que escuche quejarse de eso. A ver, realmente también es verdad que God of War no es un juego de puzzles, es un juego, claro, de acción. Es un hack and slash, básicamente. O sea, no eso es un juego de aventura, no deja de ser un juego de acción, y el puzzle es algo anecdótico. Pero coño, ya que me lo pones, claro, déjame. Y que recordemos que lo tiene desde la primera entrega, desde que era lo más hack and slash del mundo y lo más violento, sí, y de acción. Tenía su pequeño cosa, sí, de puzzles, sí, llevar una caja por un lado, para el otro. Sí, sí, sí, joder. De hecho, me acabo de hacer el 1 y el 2 hace nada, antes de empezar este, y tenía sus puzzles que dices algunos, hostia, alguna, a ver, no hay posibles, pero alguna dificultad tienen. También es verdad que lo que son ya las misiones secundarias y todo el tema de opcional, ahí no te dicen nada. Que me gusta la idea de decir, vale, ¿quieres el modo historia? Pues lo vamos a hacer más accesible, pero coño, permite la opción de no quiero tener ninguna ayuda, así como no quiero el tutorial, no quiero esto, no quiero lo otro, pues no quiero que me hablen los personajes mientras esté pensando, así de claro. Pero bueno, ya digo, es algo que ya podemos desarrollarlo otro momento con más calma, pero es una cosa que me ha sorprendido, de decir, porque no se ha podido controlar esto, ¿no? O sea, no controlarlo, sino tenerlo en cuenta para jugadores que, pues eso, no queramos que nos ayuden tanto, ¿eh? Y que los que quieran ayudarse, que las ayude, eso no lo pongo en crítica, pero al menos un poco de opción. Veremos a ver si lanzan un parche y lo arreglan. A ver. Pues más cosas que tenemos aquí para comentar, tenemos el... A ver, espera que he perdido la lista de los GOTY. Bueno, tenemos también... Sí, espera que he perdido la lista de los GOTY. Dígate de los GOTY ya. ¿Qué haremos con el podcast? ¿Qué haremos con el podcast? Confirmemos, ¿no? Que no vamos a hacer GOTY este año. Lo haremos en febrero. Tenemos en febrero o marzo. Porque, sí. Porque a mí, por ejemplo, me parece... Ya había pasado otros años. Me parece escandaloso que, por ejemplo, de Callisto Protocol, que tiene una pinta que te caga, que te flipas, que te cagas, que yo sé que, Muñi, tú también te estarás haciendo Pepsi Cola al culo por probarlo. Vamos cada día una paja con el puto Callisto. Pues, claro, no entra en la lista. ¿Por qué? Pues porque sale en diciembre. Y luego no se van a acordar del año que viene, porque ya ha pasado otros años. Me acuerdo que pasó con Super Smash Bros., salió muy tarde, se olvidaron de él. Y ahora no me acuerdo qué otro pasó, pero bueno, ha pasado que salen juegos en diciembre y esos juegos ya no se cuentan, porque para el año que viene no entran. Entonces, me parece feo. Y hasta final de año han salido un montonazo de juegos y es que a mí no me da tiempo de jugarlos. Ya. No sé, el tema de la de Callisto es que, vamos, como la clavícula en Transformer, ¿eh? O sea, como el rollo de un panadero. Ponga usted aquí más símiles, pero tiene muy buena pinta. Me da miedo, ¿eh? Me da miedo también que se convierta en un juego, o sea, que no sea malo, porque no creo que sea malo, pero que se convierta en la decepción del año. Ojo lo que sí. Sí, estamos esperando el Dead Space 4 y no está a la altura. Exacto, porque de momento creo que decepción del año, no sé si llamamos alguna importante, pero... Para mí sí. ¿Cuál es la tuya? Y ni lo he jugado aún. Pokémon Escarlata y Púrpura. Hostia. Pero sí, le están poniendo muy bien, salvo por los bugs penes Pokémon, pero... Claro, pero los bugs no me importan tanto, pero que de repente te baja 15 frames ya... Ah, bueno, eso sí. Es que duele, o sea... Es que tiene... Una, te digo los bugs, pero es que tiene unos fallos gráficos que... Uf, entonces para mí es una decepción porque Arceus no estaba mal, pero ya está la alerta de warning, estaba ahí de no lo hagas más grande. ¿Y qué ha hecho Game Freak? Lo hago 20 veces más grande. Pues, ¿qué ha pasado, hijo? Y además te lo lanzo en 9 meses. Pues, ¿qué ha pasado? Yo he visto vídeos de bugs y me descojono, ¿eh? Brutales, son muy buenos algunos. Sí, el del nuevo Diglett en la entrepierna es... El del Diglett es canela en rama. Es para morirse. Pero bueno, sí, ahora veremos lo que pasa con el de esto, con el Callisto. Bueno, ¿para vosotros no hay ninguna decepción? Es que estoy pensando... A ver, espera. Es que, a ver, mi decepción más grande es que los juegos que esperaba que salieran este año no van a salir. Entonces, si tengo que decir una decepción del año, no es con un juego, es con la falta de dos juegos, que son tanto Terranil como el Silksong. Estaban para este año, o tenía esperanza yo que salieran este año, y Nanai, ninguno de los dos. 2023, Muñiz, con suerte. Queda un tema. No has, a lo mejor podríamos decir el que no ha sido decepción, afortunadamente para ti, o para variar después de mucho tiempo. Ah, no lo he probado, pero me han hablado muy bien de él, tío. Me han hablado muy bien. Afortunadamente puedo decir que no parece que haya sido decepción, ¿no? No. Al contrario, el listón está tan bajo que, oye... Claro, exacto, es que no esperábamos una mierda de Sonic, entonces, pues si no esperas una mierda... Bueno, es que lo peor es que esperábamos una mierda muy grande con lo que se había visto. Bueno, exacto, no esperábamos una mierda. Y dices, bueno, y parece ser que no, o sea, a ver, este es de juego que evidentemente me da igual, no tengo prisa por jugarlo. Pero sí que es verdad que tengo curiosidad por ver qué cojones ha hecho con el Sonic. El otro día, hablando con un amigo, le pregunté, le dije, oye, digo, porque él se lo estaba pasando, le digo, oye, digo, el tema de los escenarios no quedan como muy vacíos. Y dice, no, eso, dice, yo también pensaba lo mismo, pero luego vi que no era tanto como parecía, y el juego, oye, está bastante divertido. Dice, no es un juego bueno, o sea, bueno, no es un pedazo de juego que te cagas, pero es un juego que divierte. Digo, mira, divierte, es una palabra que hace tiempo que no escuchaba, divierte, no son gráficos, no son espectaculares, no son escenas bestiales, no, divierte. Ya con eso, ya me doy con un canto en los dientes. Bueno, señores. Un placer, no, echaba de menos hablar con vosotros, pero a ver si el lunes que viene que estaré con las pilas más cargadas. Nos vemos en una semanita y nada, chicos, chicas, espero que os haya gustado este especie de pasada de los GOTY por encima y nuestra visión. Y ya veremos qué hacemos con los propios GOTY Indie Podcast. Yo, a lo mejor sí que podemos hacer un GOTY, pero mierdi 2022. ¿Qué os parece? Para un programa nos buscamos los juegos más mierder y votamos el juego más mierder. No sé si alguna vez lo hemos hecho, pero podemos hacerlo. El Putty. Hacemos el Putty, vale. 2022. Vale. Va a estar reñido. Hostia, pues venga, va. Vamos a buscar la mierda más mierda más mierda. Daikatana, ¿vale? De Katana puede saltar, es tan malo que salta años. Hombre, pero es que lo haces bueno, tío. Ya, eso sí. Que en vez de hacer sufrir, o sea, ves a otra persona disfrutando el juego y dices, coño, si está disfrutando tan malo no será. Ya, eso sí, tendré que reponerme. Ahora cuando tenga más tiempo y tal, me pondré a rehacerlo. Porque ya me han pedido un par de personas ya el, ¿cuándo vas a volver a Dai Castaña? Digo, vale, vale, ya volveré. Me queréis ver sufrir, cabrones. Queremos saber qué es lo que va a pasar con un mundo invadido por sapos y libélulas. Digamos, la preocupación que tenemos todo el día. Qué calentamiento global y qué mierda. Es que estoy esperando ese boss final rodeado de libélulas. Tía puta, si es que... Telita. Pues bueno, señores, ¿alguna cosa más que decir o ya queréis...? Ya está. Onanit. Pues nada, pues muy buenas noches a todos. Gracias por pasarse. Creo que está por aquí Friquismo Puro. Estaba evidentemente Jodio Scotty. Muchas gracias por pasarte. Y no sé quién más está por aquí. Si hay alguien más. A mí que no me va el chat, tío. El ordenador, el portátil me va a petar. Madre mía. Me va lenta la lista del chat, no te digo más. Joder, ni el Doom. El Doom no vas a poder mover en ese PC. Pues nada, un abrazo muy fuerte a todo el mundo y nos vemos. Hasta luego. Adiós.